Yo, Jay. Al final, tú sabes que hasta todas las mami chulas son de uno. Ay, Mesías. Jay Álvarez, el presidente. La envidia y la fama, bien mal la multipliqué. Quiero más fama, quiero más haters. You know it's the same. La dos me trae el dinero y la atención de los cueros. Yo sigo viajando tranquilo y no te ve con los vuelos. Manito, yo soy negociante, pero a la vez soy cantante. Con pensamiento de gangster, por eso es que tiro pa'lante. La calle y la music me hicieron, si pane malo en el cartero. Por eso es que siempre corono y no brego con traicioneros. Ustedes siempre que hablan mierda y eso le dicen fequero. Yo soy NBA, la presión, el que me nega el caldero. Tu chilla mueve ese trasero cuando yo sueno en el club. Así que déjame el sofoque, que yo soy el boss. Los bultos los llevo a la cone, el viejo Santo Tomás los pone al precio que tú no los tienes. Por eso lo mío se impone. Cabrones, yo siempre he bregado y a ti no te he visto por ningún lado. Que tú estás hablando de droga, así tú no has hecho un mandado. La cone y los kilos son míos, soy dueño de seis caseríos. Los bori y los domis son míos, los subo y corono tranquilo. La cone y los kilos son míos, soy dueño de seis caseríos. Los bori y los domis son míos, los subo y corono tranquilo. Los cubanos y los paisas son míos, pegado y todavía sigo under. Sé lo que se siente pichar en un bloque 9 y ni sin un informe. Sé lo que se siente estar en una esquina bien tempranito en joseo. Sé lo que se siente en vaya libre gay, yo hasta que me duelan los dedos. Donde están no los veo, con Dios como cuero pa' creerle a ustedes. Me meto guateo, nunca andan un tiro y son gatilleros. Tanta historia es mentira, merece un trofeo. Un museo de mentiras y de falsos actos. Yo no creo en tu experiencia ni tu artefactos. Cuando salga a la calle vas a sentir el impacto. Esta vaina es para hombres, no para muchachos. Cállate la boca, loco, tú no has visto nada. Tú nunca has visto perico, tú no has visto crack. Yo me meto un tabaco que me enloquece. Tú estás loco de tu el opio que tú te metes. Consejito a los menores, vayan a la escuela. Tener un vicio de béisbol no es para cualquiera. Un par de panas, las cosas se le pusieron feas y toditos terminaron huelando manteca. Tener un vicio de pelco es una renta cara. Una bolsa de mantequilla sale más barata. ¡Ay! Oye, sabes que al final nosotros tenemos a todos los tigres. Todos los tigres son de uno. La cone y los kilos son míos. Soy dueño de seis caseríos. Los bori y los domis son míos. Los subo y corono tranquilo. La cone y los kilos son míos. Soy dueño de seis caseríos. Los bori y los domis son míos. Los subo y corono tranquilo. Hey, yo, I'm top of the world music, baby. John Boss Entertainment. PRDR. NYC. We taking up, nigga. Dino. JX. Oídos Fresh, Elio Feliciano, el mago de Oz, el triángulo, my nigga, we ready, yeah, yeah, LMP Boys, the Curry on the mix, let's go, we ready, man, yo, Fly, what up, nigga, what up, Bloom, we're here, man.